ya soporté mi actitud. El vino de tu recuerda y la aguanté, porque yo respeté tu sentimiento. Venga con mi dolor, déjame si quieres, ¿cómo? Asimilar que para siempre te perdí. No ves que aún mi corazón sigue prendido entre la llama que tu olvido le dejó. Solo dame un tiempo, que yo no creo que dure mucho, es que siento.